Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, que siempre trata de llevarles el programa más amable, pero por temas de producción jamás puede, nunca puede. Bueno, ojalá eso pueda cambiar. En el sonido, Jonathan Niño. Es mi único crédito hoy. En los comentarios y selección musical, Jaime Sánchez Cristo y Emilio Sánchez. Yo quiero comenzar el programa de hoy diciéndoles que quiero poner dos trabajos. Uno es un trabajo de Marvin Gaye que hizo en los años 70, mucho tiempo después de sus grandes éxitos, que él con eso trató de rehacer su carrera y su vida en 1976. Y el segundo trabajo de Marvin Gaye es What's Going On, que según la revista Rolling Stone es el mejor álbum de todos los tiempos. Y oyéndolo ayer, pensé que tienen toda la razón. No puedo entender un álbum más lindo, más sensual, de más espíritu. Pero vamos primero, pues porque el trabajo I Want You dura 35 minutos, entonces no puedo rellenarlos de canciones. Voy a comenzar con Marvin Gaye, de este trabajo, que es una obra maestra también. Y bueno, pues es una seducción de 40 minutos que comienza con esto que dice I want you. I want you quiere decir en inglés te deseo. Pero para Marvin Gaye es I want you the right way. Yo invito a las mujeres que amen, que tengan fe en Dios, que crean en el medio ambiente, a que oigan este programa. Thank you. 16 de marzo de 1976 y rápidamente llegó a las listas en lugares excedidamente especiales. Y no se trata de cualquier disco, solamente les digo la percusión de Bobby Hal Porter, de Eddie Bongo Brown, para hacer esto. La siguiente canción viene junta y es que es demasiado, demasiado lindo todo. Pero lo que viene después es el mejor álbum de toda la historia, según Rolling Stone. Come with an Angel, no recuerdo la, aquí viene la siguiente canción. Recibí la lista tarde. Come live with me, angel. Ven a vivir conmigo, mi ángel, mi amor. Come live with me, Papa's been in jail. Come live with me. proponer algo mejor porque no hay. Y este programa cada vez va a ser mejor porque falta el álbum más grande, no dicho por mí, yo creo lo mismo, en la historia, que desplazó a los Beatles. Su trabajo Revolver y no sé qué otros trabajos tenían ahí, de la revista Rolling Stone. Ahorita nos vamos con un pequeño homenaje que le hizo a gente muy valiosa. En esa época ya tenían muchos años, no muchos, ya Marvin Gaye era de más, pero Gaye le hizo un pequeño tributo a Michael Jackson con una canción que fue éxito de Michael como solista por allá en los 70s, I Wanna Be Where You Are, y él hace un sample de voz espectacular. Ahí les dejo menos de minuto y 30 que dura esto, pero cómo suena de lindo. Good night, Jones. Good night, little Frankie. Nona. Night, little Mom. I love you all. I'll always love you, James. I want to be where you are. I've got to be. Ahí vamos con el abrebocas. Antes de poner What's Going On, el disco más importante de la historia del pop según Rolling Stone, y a mí me parece una obra maestra. El artista Marvin Gaye se dio cuenta que los músicos que tenían eran muy fuertes, y en algunos momentos él se retiraba en la canción After the Dance para permitirle a los grandes percusionistas y a toda la banda que tenía que lo hicieran solo. Y esta es otra canción de ese disco, son muchas más, pero le vamos a dar prioridad a el trabajo What's Going On. Aquí está After the Dance. Oh, dance with me, come on, dance with me, baby. Spend every Bueno, llegó el momento que yo estaba esperando y espero que todos me sigan. Repito, esto es dedicado a las mujeres que creen en el amor, que no creen en la guerra, que creen en la sexualidad, que no creen en la violencia de las manifestaciones con los negros, que creen que de pronto alguien como Marvin Gaye fue el primero que habló del medio ambiente en 1971 con este trabajo. Bueno, bajémosle a esto, por favor, Jonathan, porque quiero arrancar con el trabajo What's Going On, considerado por la revista Rolling Stone como el mejor trabajo de la historia de el rock. Entre 500, el número uno. Obra maestra que comenzó porque Marvin Gaye vio cómo brutalizaban a los negros los policías en 1979, y entre ellos al bajista del grupo Benson de Four Tops. Pues aquí comienza esta historia que quiero hacer con ustedes. No hay interrupción del trabajo, va seguido. Hablaré sobre él. Y comenzamos con una canción dedicada a la guerra, a la protesta por Vietnam. Y es una canción que todo el mundo conoce. Pero ya no hay más stops de aquí hasta el final del disco What's Going On, el mejor de la historia, y para mí igual. Lo vi ayer para hacer este programa, lo tuve que oír, y dije, no le puedo quitar un solo segundo de música. Con Marvin Gaye, What's Going On. Mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. It's sad. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. Right on. What's Going On. Esto va seguido. Cuando el presidente de Motown, Berry Gordy, oyó el formato, dijo: no me gusta, esto va a fracasar. Y dijo no, y lo lanzó porque Marvin Gaye fue una estrella con Tammy Terrell, su amiga, que se murió. Y se llevó una gran sorpresa cuando este tema fue número uno inmediatamente en las listas americanas. Sigamos, Jonathan. What's Happening, Brother? Es el nombre de esta canción. Getting back, but you knew I would. War is hell. When will it end? When will people start getting together again? Are things really getting better, like the newspapers say? What else is new, my friend, besides what I read? Can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Say, man, I just don't understand what's going on across this land. Oh, what's happening, brother? Yeah, what's happening? What's happening, my friend? Are they still getting down where we used to go and dance? Will our ball club win the pennant? Do you think they have a chance? And tell me, friend, how in the world have you been? Tell me what's on. I wanna know what's in. What's the deal, man? What's happening, brother? What's happening? Trato de no hablar mucho. La siguiente canción es la denuncia de Marvin Gaye de las drogas. Y dice Flying High. ¿Por qué estamos en eso? ¿Por qué nos metimos en eso? ¿Por qué nos maltratan tanto? La guerra de Vietnam, las golpizas en la calle. Sigamos con esto que suena espectacular. Sky.

who's willing to try? Yeah, to save our world. Yeah. Esto es Marvin Gaye, el disco más importante de la historia, What's Going On. Todo, todo es bueno. Se los recomiendo. Y ahora, más adelantico es otro clásico de él. Familia religiosa, familia cristiana, creyente profundo en Dios, en Jesús. Y la siguiente canción nos habla de ese gran, gran amor. A continuación vendrá God is Love. El más lindo a cuidar el planeta, la primera canción que denunció que tengamos piedad con nuestro planeta. Hay unos baches incomprendidos. Todo este disco es seguido, pero aquí tiene baches. No es pegado, no es perfecto. Súbele. Oh, mercy, mercy me. The blue skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby by the night. Oh, mercy, mercy, mercy. All things and what they used to be. to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand that? La historia de Marvin Gaye y este disco What's Going On viene de mucho tiempo atrás, de una educación muy fuerte por parte de su padre, que era pastor de la iglesia cristiana en suburbios de gente negra muy maltratada en Estados Unidos. Vamos a continuar este viaje con esto que dice Ride On. can't comprehend. Every time you give out some love, and you find peace of love, and my darling, one more. Continuando con esa gloria de Dios, es muy importante tener en cuenta la historia del padre de Marvin Gaye. Cuando Marvin Gaye sacó el disco Sexual Healing, ya estaba muy metido en drogas, muy metido en drogas, muy metido con mujeres, muy metido en fiestas, muy metido en desórdenes. Y su padre era un tipo muy estricto, y por alguna razón llegó su padre y lo vio pues con sus batas de seda, su ropa interior de tigre, borracho, y tuvieron una discusión muy grande. Y su padre, en la casa donde vivía Marvin Gaye, pues sacó un revólver y lo mató de 4 tiros. Y así terminó la historia de Marvin Gaye. Y todo era en función de Dios. Wally Holly. Siempre nos ha apasionado. Tenía 50 años. Yo quisiera saber qué disco de hoy suena como este que se grabó hace 50 años. Y es otro lamento. Repito, es el primer disco político, disco más interesante, sensual, de sexualidad, de amor, de fraternidad, de verdadera justicia por los negros, por los niños negros, por todo. Y eso fue hace 50 años. Y del medio ambiente, el primero que comenzó a molestar con eso en música, mucho antes que todos, le abrió el camino a Stevie Wonder. Sin Marvin Gaye, Stevie Wonder se hubiera demorado 10 años en salir. No le daban luz verde. Y miren lo que resultó Stevie Wonder. Inner City Blues. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafisten. En el sonido, Jonathan Niño. En los comentarios y en la selección musical, Jaime Sánchez Cristo. Muchas gracias a todos por su sintonía. Y a continuación, Visa Múltiple, la FM Plus 93.9. living this ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, no, no, no. Inflation, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Natural fact is.